veces yo no pido compromiso. Te pido mi libertad y el amor que me persigo. Ya que no me quede así, yo la mando, yo la echo al olvido.